comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. ¿Cómo esteu en este arranque de semana? Ya estamos a 8 de febrero de este 2017. Uy, sembla que torna la primavera. En fi, ir así 4 días. Estem en falles. Per a compartir l'actualitat més propera, les coses de casa, com sempre, així tens la teua emissora valenciana, la 97.7 Ràdio i València Abierta. En un dia en el que per descomptat vos tindrem al dia si hi ha alguna dimissió en el València, si Gary Neville finalment algun fa entrar en raó o si Peter Lim pren alguna decisió en este sentit. Bé, temps per analitzar la actualitat esportiva i futbolera d'en València, que realment està assustant-nos als aficionats. Estem més mirant cap arrere que cap amunt, desgraciadament. Bueno, porta sí la batuta del control, com sempre, Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxita? Hola, Ximo. Com va la marxa? Bon canvi o què? Molt bé, la veritat, sí. Prou fa ayer ja, Vaig anar el divendres a la inauguració de l'exposició del Ninot. Me va agradar molt el castell de focs que van fer després. I en el lloc, la veritat és que quedava molt, però que molt guai. I partidària de la nova ubicació? Sí, molt, sí? Molt. Molt. Sí, tinc que donar-li encara la ullada per dins, el bisbo definitiu, però jo crec que ha sigut un gran encert. Bueno, missatges d'oients enfadats. Tenim uns quants, en Twitter, enfadats per en el València, vull dir-te. Per la situació valencianista. Que Sílvia m'estava posant cara de por. Què hem fet malament? Què hem fet? Clar, és que hem pujat la pregunta del dia dels companys del Murciélago de després i diu, per exemple, Javi, la pregunta debería ser ¿por qué no lo han tirado ya? Mucho, Javi. Que és el que es planteja molt, Javi. Sí. Sí, sí. Gary Neville está viviendo una extraña nunización. Está convirtiéndose en Espíritu Santo. Está mutando Espíritu Santo. Vivo en esa realidad paralela en la que se había instalado el anterior entrenador y no veo lo que todo el mundo y toda la afición valencianista ve. ¿Y Peter Lim qué? Bueno, vos lo contemos. A partir de la 1 y 5, que por descontado seguí también Super Murciélago, que hoy también será muy interesante. Hola, Silvia Tomás. ¿Qué tal? Artista? Molt bé, Ximo, molt bé. Veteres la gala dels Goya, tingueres el ratillo per a veure de les coses del cine i tot això, o què? Vaig veure els resums que se van fer després. No podia veure la gala en directe, però bé, per lo que vaig veure, la gala va ser llarga, intensa i no va faltar ningú, la veritat és que van estar els primers espaces. Estuvo Isabel allí con Don Mario. Sí, acaparant protagonisme, sí, Isabel, sí. Perezle, claro. Qué amor. Ay, qué cosa, qué bonito, qué es amor esto. Se profesan. Qué bonito es impresionant. Esto. Bueno, es de veres, una miqueta llarga, Pero bueno, estas cosas son realmente que ploga a gust de tots. I que ploguen les terres del sud i la comunitat valenciana també és complicat, però en aquest cas sí que el bon tino dels membres de l'acadèmia ha premiat un projecte valencià, Alacantí més concretament, un documental sobre novel·la que parla de la seva història, de les seues festes i de la seva tradició, en fi, o algo así. No. De què va el documental? Parla d'una publicació, no? Parla d'històries personals de superació de quatre veïns de novel·la. Es diu Sueños de Sal i és una història benèfica, va néixer en vocació benèfica i de fet tot el que ha recaptat de moment s'està donant tant a Creu Roja com a Càritas. I conta la història de quatre veïns de Novelda que, fixa't, un és un xiquet sec que vol tocar el piano, una altra és Irene, una jove que té espina bífida i que vol independitzar-se, la història de Simón, que és un esportista que vol viatjar a Tailàndia per a perfeccionar el seu esport, que és el Muay Thai, i la història de Mariano, que és un conductor de camió, que té un somni, que és aprendre a tocar la guitarra als 62 anys. Sí que és cert que tot el projecte naix arran d'una revista que es publica anualment en les festes de Novelda, i que pot ser contava la història d'alguns d'estos protagonistes, però finalment tant Alfredo Navarro i Jesús Navarro, que firmen este documental, decidiren fer una història molt humana, molt personal, que té una vocació, com hem dit, solidària, i que jo crec que arran d'este Goya recaptaran encara més, perquè de moment porten 6.000 euros recaptats en els que han comprat una ambulància. És, són històries de vida, realment, que la comunicació, el cine, en este cas, el documental, entronque en la vida i ajude a històries del dia a dia que les tenim al nostre costat, però que de vegades són massa cegos per a veure-les. Sí. Enhorabona per a l'equip alacantí de Novelda, per este documental en els Goya. Encara que la gran polèmica del dia és, imagina't que tu vas en els teus menudets a veure una representació de teatre infantil en uns títeres, i resulta que allí en aquesta obra titiritera pengen a un jutge, agarren un crucifix i el maltracten, apunyalen un policia, violen una monja, i quan acaba l'exhibició teatral titiritera hi ha una pancarta que diu Gora Alka Eta. Els pares espantats, lògicament, isqueren del recinte, denunciaren la qüestió, intervingut el fiscal i posteriorment el jutge i ha detès els dos titiriteros. Clar, ara totes les mirades estan posades en l'Ajuntament de Madrid i en el responsable o la responsable, la regidora, que va autoritzar esta activitat en diners públics i per a xiquets. A veure, jo crec que així en València Abierta i en esta casa som enormement partidaris, no podia ser d'altra manera, de la llibertat d'expressió, però per damunt d'això jo tinc molt clar que està la integritat de xiquets i defendre la infància, no? En fi, algú hauria de dimitir molt ràpidament, no? Sí, i de fet és tan grossa la que s'ha muntat a Madrid que avui ha tingut que eixir en roda de premsa Manuela Carmena per a donar explicacions. Està bé que per davant ha demanat disculpes, diu que se va posar en marxa una investigació molt profunda. La responsable de l'Ajuntament és Celia Mayer, de l'àrea de cultura. Ella diu que junt a Celia Mayer van revisar tot els actes previstos per al Carnaval, encara que no tenien coneixement del contingut d'esta obra de Titelles. Però clar, no s'envia una sinopsi, no s'explica un poquet de què va Pues per lo vist elles no, però volen arribar a la persona que deuria haver estat al tant del contingut, perquè els dos artistes detinguts sí que diuen que van enviar esa sinopsis i esa explicació del contingut de l'obra de Titelles. En quin moment no va passar el filtre, o algú va deixar passar el filtre, o no va fer el seu treball i no va llegir la sinopsis, pues esta és la investigació que diu Carmena. Una cosa, he escoltat, he llegit i he vist, en fi, moltes manifestacions dient que esto, que barbaritat, que tal, que la llibertat artística i tot això. Digueu-me conservador o digueu-me conforme vulgueu, però li dic una cosa, si ha intervingut un fiscal i un jutge aplica precisament aquesta norma, i és una norma de, en fi, propaganda terrorista, en fi, que treballi el jutge i deixem-nos estar i vigilem més efectivament les coses dels xiquets. És migdia i 39, una pauseta i seguim. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente, es la 97.7. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras puertas del amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¡Valencia! Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la Comunidad Valenciana. Tenemos para usted el mayor surtido de trajes de Torrentí y chalecos a precios de risa. Si aún no nos ha visitado, venga y compruebe la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de escándalo. Casti, en Avenida Faitanar 26. Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción. Haz un beso. Te quiero. Te quiero. Eres el centro de mi corazón. Te quiero. Bueno, bueno, es... Esto, no sé, directamente pone los pelos de punta. Una canción que se te mete dentro. Y bueno, yo la llevo desde que la he escuchado. Esto y el resto del contenido del nuevo disco de una banda que se han reunido aquí en el Rock de Valencia Abierta, y nos hace de verdad muchísima ilusión que nos presenten un nuevo álbum, sobre todo si viene con esta tarjeta de presentación. Es verdad que José Luis Peral es ese monumento de la cultura contemporánea, ese patrimonio de la humanidad que tenemos en Cuenca. Aquí toma una vida especial en esta canción, en estos arreglos, en esta manera de vivir este Te Quiero de José Luis Perales. Chayostica por Ronat. Esto es un temazo y es lo nuevo de Elefantes. Te quiero. Yeah. Te quiero. Y te das cuenta además con la manera en la que han recreado estos tipos el Te Quiero, que es que Te Quiero es un temazo incontestable, como todo lo de Perales, por otra parte. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, sonido bien identificativo, porque dices, aquí me suena que está, por aquí no están estos del Love of Lesbian, me parece, aquí no están los de Sidoní, aquí no están, esto no es el sonido de Elefantes, ¿han vuelto los Elefantes? Sí, y están aquí con nosotros. Y les damos la bienvenida. Hugo Toscano, Julio Cascán, Jordi Ramiro, Suarma, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola. No, que no tengo palabras por lo que habéis hecho. No sé cómo surge esta idea de coger este tema y llevarlo donde lo habéis llevado, pero enhorabuena, tíos. Muchas gracias. Bueno, surge... Mira, nosotros estábamos armando lo que era el esqueleto del disco. Teníamos claro que queríamos un disco dirigido hacia el amor, queríamos que girara alrededor del amor. Y queríamos hacerlo además de una forma sencilla, llana, llamarle a las cosas por su nombre y no querer utilizar muchas metáforas para hacer más grande algo que de por sí ya lo es mucho, ¿no? Y entonces nos regalaron un disco de Perales, un Grandes Éxitos de Perales, íbamos en la furgoneta, lo escuchamos y cuando sonó el Te Quiero iba en la dirección en la que nosotros queríamos ir, y aparte de una manera magistral, tú ya lo has dicho muy bien, Perales, uno de los grandes compositores, y que quizás el tiempo no le ha tratado como muchos pensamos, ¿no?, que debería haber retratado, y pensamos, bueno, pues vamos a hacer nuestra versión. Tuvimos también nuestras dudas porque es una canción que es complejo, ¿no?, y complejo hacerlo mejor que Perales, pero bueno, al final pensamos que sí, que podíamos aportar algo, y ahí está. ¡Buah! Os ha quedado de lujo. Me encantan estas historias de canciones que surgen en una furgoneta, tú, es como aquello de, ¿no?, en un garaje, un día de repente dos locos, tal, sí, pues me encanta esta idea de que en una cinta de Perales surgiera esta idea, ¿no? Total, además casi todas las ideas de los grupos suelen surgir en las furgonetas, ¿no? Nos pasamos media vida dentro de una, así que de ahí salen un montón de ideas. Y nos, al menos a mí me ha gustado mucho ver cómo la presentabas, ver la emoción, la emoción, no, ahí, lo juro, la energía que le ponías. Es cautivado. Me ha emocionado, o sea, que guay, guay. Es un temazo, ¿eh? Y bueno, y efectivamente ahí hay una colaboración también de la gente de Lobo Blessian y de Sidoní, que terminan por hacer un grandes éxitos. Bueno, sí, ¿ves el vídeo? Sí. ¿No? Es que una puesta en escena, ¿vale? Decís los... Yo qué sé, los tres tenores, ¿eh? Así como muy... La idea de darle un envoltorio a esta vuelta de elefante, es decir, estamos de vuelta aquí, vamos a darlo todo, ¿no? Sí, esta es una canción que ha propiciado y ha permitido que existan estas colaboraciones. Nos invitaron a un concierto y allí coincidimos con Love of Lesbian y con Sidoní. Aparte que solemos ensayar en los mismos locales de ensayo, compartimos también el estudio de grabación. Hay mucho flujo. Sí, hay una conexión mucha importante. Conexión, ¿no? Y cuando les dijimos que estábamos preparando, que estamos grabando esta canción, ellos enseguida dijeron: queremos participar, porque nos encanta Perales, porque nos encanta esta canción, porque forma parte de nuestras vidas y queremos estar aquí también. No sé si se puede desvelar, echarle un vistazo de verdad al videoclip, porque es una pasada, está muy cuidado. Además, hay que verlo hasta el final, el videoclip. Es lo que iba a decir, no desvelamos el final. No, por vale, supuesto perfecto. Que no. Echad un vistazo al final del final, porque es realmente espectacular. Es verdad que Perales tuvo un éxito tan arrollador en los 70 y en los 80 y nos machacaron tanto la radio con las canciones de Perales que igual hay algunas que las oyes y no sé por qué te retrotraen al momento, pero la manera en la que habéis revisitado especialmente este Te Quiero, te das cuenta de que realmente estamos delante de un compositor maravilloso, unas canciones grande, espectaculares, sí. Un tío muy grande. ¿Cómo ha sido la relación con él a la hora de pedirle también los derechos? No sé cómo va esto, hay que... No sé, leíste un toque, fuisteis a comer, ¿cómo es que se come en Cuenca? Zarajos, aquellos, resolví aquello que fuisteis un día con él allá a Cuenca, ¿cómo fue la cosa? No fuimos a Cuenca, no. Pero también lo que tú dices de la versión que nosotros hemos hecho, es muy fácil realmente hacer una versión, primero de una canción como la de Perales, porque es, como tú muy bien decías, es una gran canción, y sobre todo también porque, como te he dicho antes, iba en la dirección de lo que nosotros queríamos hacer, con lo cual realmente la versión ha surgido de una forma muy natural. Y yo creo que se entiende bien que es un homenaje hecho desde el cariño, desde el respeto y desde la admiración, ¿no? Cuando nosotros teníamos ya grabada la versión, se la enviamos a José Luis para saber si él nos daba lo que yo no, porque en definitiva es un homenaje. Entonces, y él nos dijo que le encantaba, que él notaba el respeto con el que estaba hecho y que además lo agradecía muchísimo, que le hacía mucha ilusión que grupos de ahora reivindicaran un poco su figura. Y nos dijo: oye, pues para lo que vosotros queráis, yo estoy aquí. Le dijimos: bueno, pues vente que te vamos a liar en alguna. Y sí, al final lo liamos. Y se dejó liar. Bueno, esta es la tarjeta de presentación del álbum, una poderosísima versión del Te Quiero de José Luis Perales, pero no es lo único que haya. Y desde luego muchas más cosas, porque de hecho el álbum se llama 9 canciones de amor y una de esperanza. Bueno, esta idea de volver con el amor, por cierto, es que no me lo quito de la cabeza. Hace tiempo que no nos veíamos y cada vez os parecéis más. Vosotros a los Heartbreakers y aquí su arma Tom Petty. No, bueno, sí, cada vez parecéis más, os parecéis más a ellos. Bueno, en realidad somos nosotros. Tenemos una doble vida y vamos para allá, grabamos discos en Estados Unidos y venimos aquí y grabamos como elefantes. Bueno, pero tenéis así como un look como de crooner en el vídeo. ¿Había un poco esa idea de...? Bueno, había también la idea de recrear un poco aquellos programas de televisión, Aplauso, algo así, ¿no? De aquella época... Y por eso tiene un poco ese look, ¿no? Ese look de principios de los 80, que también es una época en la que se hacían una serie de canciones melódicas que con las que nosotros nos identificamos mucho, ¿no? Una época musical que a nosotros nos marcó mucho y de la que bebimos, y se nota absolutamente, por ejemplo, en este disco, influencias de aquella época como Perales, como el compositor Manuel Alejandro, como Rafael, como yo que sé, tantísimos que realmente han marcado nuestra forma de escribir, de arreglar y de sonar. De hecho, hay otra cover, ahora luego me comentáis, pero también llama poderosamente la atención esta colaboración con Bumburi, que se llama No me duele. No, será que no me duele a mí, pero a ellos, a los elefantes, duele. también esta canción con Bulbury tiene ese punto de conexión de canción construida de manera sencilla, que no simple, pero sí sencilla, directa al corazón, o sea, una canción de sentimiento muy concreta, ¿no? Sí, también lo que te decía antes, ¿no? Intentar hablar de una forma natural, ¿no? Como si nos fuéramos a tomar un café y yo me hubiera separado y te contara, joder, me duele esto, me duele lo otro, me siento de esta manera. Pues intentar llevar eso a las canciones, ¿no? No intentar esconderse detrás de palabras épicas que un poco, no es que confundan, ¿no? Pero de alguna manera a veces distraen, ¿no? Y lo que queríamos en este disco es hablar de la forma más sencilla, porque hablamos de amor, una cosa que nos toca a todos, y lo que queríamos es que nuestras canciones llegaran a la gente, ¿no? Como nos pasa a nosotros como oyentes, ¿no? Que hay discos que de alguna manera están diciendo lo que tú sientes y que a veces no sabes que lo sientes, pero alguien le pone palabras a algo que tú estás sintiendo, ¿no? Y esa sensación como oyente es muy agradable, por lo menos en mi caso, y creo que en la de todos. Y en este caso pues era un poco algo así, ¿no? Abordar el amor desde distintos puntos de vista y como conseguir ese diálogo también con el oyente. Nos parece que eso es lo que hacen los grandes en realidad, cuando plantan una canción delante y dices, está hablando de mí este tío, está realmente contando mis sentimientos, ¿no? Está contando mi vida, ¿no? Realmente. Que el oyente se haga suya una canción es el objetivo máximo a que nosotros podemos aspirar. Eso, que cuentes un sentimiento universal que cualquiera se pueda enganchar. Bueno, contadme, ha habido un parón de elefantes. No sé si, imagino que no habéis parado durante ese tiempo, pero ha habido un tiempo que no. Sí. Ibais en furgonetas, cada uno diferentes, iba en furgonetas diferentes, que sí, tampoco sí. Está mal, ¿no? No. Al final es seguir haciendo carretera, ¿no? Bueno, sí, al final, esos 8 años que hemos tenido de estar separados también nos han dado un bagaje importante que ahora mismo notamos como algo muy positivo, ¿no? Todos hemos madurado a nuestra manera y cada uno se ha dedicado a hacer lo que mejor le ha venido y todas esas experiencias ahora se ven en los dos discos que llevamos en este reencuentro. En tu caso, Suarma ha seguido haciendo también, ellos también han seguido haciendo cosas, tú has ido con una trayectoria en solitario y ahora volver con ellos a... ¿Cómo es el rollo? Es como volver a... ¿Qué estáis en el...? Mediados de los 90 o así, ¿no? Ya lleváis 10 años de carretera. Es un poco como volver a aquello, volver a un lugar conocido, volver a trabajar con la banda. Que creo que no sé hacer nada más que canciones, entonces no podía hacer otra cosa, ¿no? Y continué pues haciendo canciones. Pero la sensación de volver con el grupo es un poco como haberte ido de viaje, ¿no? Como haberte ido a pasar una temporada afuera, necesitar un poco ver otras cosas, visitar otros lugares, a otras personas y luego volver a casa, ¿no? Y en casa, joder, me he dado cuenta, ¿no?, de lo que echaba de menos en casa, ¿no? Y es muy bonito en Elefantes esta sensación que tenemos todos, ¿no?, de que es nuestro sitio, que luego podemos irnos de viaje y que de hecho irse de viaje es algo muy positivo que te enriquece siempre, pero siempre tenemos un sitio al que volver y desde el que hacer las cosas como nosotros creemos que las hacemos. Podemos hacer mejores discos, peores, mejores canciones, peores conciertos, no importa, pero nosotros sentimos que es nuestro sitio y desde el que nos gusta expresarnos, ¿no? Y bueno, pues ha sido una sensación muy bonita la de volver a estar en activo juntos. Y el personal además está por la vuelta de Elefantes, porque estoy revisando las listas de ventas de iTunes y estáis, estáis otro día creo que estabais el 2 o el 3 o así, sí, no sí, sé, porque anda una tala Adele, ¿no? Que no sé qué ha hecho. Estuvimos un par de días de número 1 y nos lo quitó esta Adele. Sí, no sabemos bien quién es, pero... Bueno, pero no lo hace mal la muchacha. Pero bueno, está muy bien, había ganas de Elefantes entonces por parte del personal, ¿no? Sí, siempre hemos tenido la suerte que aunque no hemos sido de grandes masas, no hemos sido de un público masivo, el público que tenemos siempre nos ha tratado con un cariño enorme, ¿sabes? Siempre nos han demostrado mucha fidelidad y mucho cariño. Siempre nos han seguido, volvemos y enseguida están ahí comprando los discos, llenando los conciertos y transmitiéndonos el cariño ahora que están las redes sociales, porque cuando nos separamos justo empezaban. Y ahora en las redes sociales también, ¿no? Lo ves, ¿no? Que la gente se vuelca y nos trata... Pues yo también creo que como nosotros nos tratamos a ellos, ¿no? Con mucho cariño. Sí, porque nosotros agradecemos mucho también. Sabemos lo que cuesta tener un público y además después de tantos años y para nosotros es un motivo de orgullo, de agradecimiento y de satisfacción muy grande. Echando un vistazo precisamente a vuestras redes sociales, veo que en algunos de vuestros conciertos, que ya está programada un poco una gira, bueno, que ya estáis en la carretera, agotáis entradas. Uh-huh. Lo digo, yo aviso, el personal, vais a venir aquí a Valencia, hay tiempo para, ¿no? Para sí. ir sacando las entradas, pero... Sí. Pero no quedan muchas entradas. Pero no sí, quedan muchas. Sí. Sí. El 12 de febrero. ¿Qué día? El 12 de febrero. El 12 de febrero en el Loco, sí. La Mítica del Loco, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ya conocéis esta sala. Sala Mítica, ¿no? sí. He tenido buenas noches allí, ¿no? Sí, una sala a mí me gusta mucho. Y aparte el equipo humano que trabaja allí también lo hacen muy bien, te hacen estar muy a gusto, suena bien, el público todo el mundo ve, ¿sabes? Uh-huh. No hay ningún sitio de estos que al final no sea bueno para el que compra su entrada y la verdad es que con muchas ganas de ir. Sí. Bueno, el día 12. Yo qué sé, es que me gusta tanto el Te Quiero, porque es que suena otra canción para despedirnos, no sé, por pegar una picadeta. Por cierto, muy chulo también el arte de del disco, ¿no? Se ve un colibrí muy colorido, sí. Que en vez de estar libando de una flor, está arriba de un cactus como diciendo, bueno, ¿qué? ¿A dónde pongo el pico? No sé. Exacto, sí. Sí, un poco tiene que ir a buscar su alimento, pero claro, es un cactus. Es, ¿no? Un cactus de cuidadín, ¿no? Sus pinchos y hay que ir con cuidado, es un poco también el amor, ¿no? Una alegoría, tiene el ahí amor. Su parte difícil, ¿no? También. Sí. Está más cerca de los pinchos que de libar la flor, ya te digo, ¿eh? Bueno, pero es muy hábil el colibrí, ¿eh? Bueno. Es muy rápido en movimientos, en cualquier momento puede cambiar, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿qué queréis que escuchemos para rematar? Pues mira, quizás la primera canción del disco se llama Que todo el mundo sepa que te quiero. Es una canción que define muy bien el disco, un disco escrito después de un encuentro emocional en el que tienes ganas de que todo el mundo sepa lo bien que estás, y esta canción define bastante bien el espíritu del disco. Bueno, me gusta que además estáis con Warner, pero con el sello Parlophone. Mm-hmm. Es como de toda la vida, cuando uno se compraba discos, mm-hmm. y había en medio del disco aquella del Parlophone de toda la vida. Sonáis un poco como las bandas de toda la vida, y eso siempre es bienvenido. Gracias, Elefantes. Muchas gracias. Vaya muy bien. Gracias. Primera vez, no podía creer lo que estaba sintiendo. Por poco no me explota el corazón. Te quise ya desde el segundo cero. No lo puedo explicar, pero fue eso. Jamás había sentido nada igual. Pero el tiempo... ¿Quieres contarnos una historia de las fallas? Entra en levante-emv.com y participa en el concurso de microrrelatos falleros del diario Levante, el mercantil valenciano. Si tu relato resulta seleccionado, serás uno de los protagonistas del libro que editaremos con los 100 mejores. Microrrelatos falleros con el diario Levante, el mercantil valenciano. Un libro en el que tú eres protagonista. Y este año participa también en el concurso de diseño de portadas. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Ya han llegado. ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, tres colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. Servicios informativos. Y habla última hora informativa, está así César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Comienza a declarar la cúpula del Partit Popular a València, al sí, de l'operació Taula. ¿Quins són els primers regidors que han arribat a declarar? Vicente Igual i Beatriz Simón han sigut els primers en aplegar la xutxada d'instrucció número 18 de València. Ximó han declarat declaren per un suposat delicte de blanqueig de capitals. Cap d'ells ha volgut fer declaracions abans d'entrar a la seu judicial. En total, el magistrat ha citat per a compareixer avui davant del jutge com a investigats, així, sent regidors i a dos assessors del grup popular a l'Ajuntament de València. En total, en esta causa, ja que recordar, són 16 els regidors i exregidors i 21 els assessors i exassessors del PP de València que estan investigats. Mentre este pròxim dimecres serà el torn dels exregidors Silvestre Senent, Jan Albert i també de la Edil Maria Àngels Ramon Gin. Els presumptes jihadistes detinguts este cap de setmana a València, diverses localitats i també en Alacant i en Ceuta. Demà els interroga l'Audiència Nacional, estos set presumptes jihadistes. Sí, passaran a disposició judicial els arrestats que enviaven a Síria i a Iraq diners, armes de foc, equips electrònics i també material per tal de fabricar explosius amb els quals subministraven a organitzacions terroristes. S'introduïen tots aquests materials, Ximo, en contenedors tancats que eren enviats des dels ports espanyols en cargaments que simulaven portar material humanitari a les zones de conflicte. Segons el Ministeri de l'Interior, el grup es caracteritza per la seva perfecta organització. La Policia Nacional va començar a investigar aquest aparell logístic dels terroristes en l'any 2014. En operació internacional contra la pedofilia, la policia ha arrestat 6 persones a Espanya i una d'elles també així a València. Sí, i altra a Alacant. La resta a Madrid, Almeria i a Múrcia. Estan acusades totes elles de distribuir material pornogràfic a menors per internet, compartint arxius a través d'una red privada, l'intercanvi. A més, un dels arrestats exercia la prostitució a Madrid i mostrava aquests arxius de contingut pedòfil als clients que ho demanaven. Segons la policia, en total, en aquesta operació s'han arrestat a 48 persones en 9 països europeus. L'operació va començar a mitjans de l'any 2014 a iniciativa de la policia de Nova Zelanda. Dia de dol oficial a la localitat d'Algemesí. Sí, i és que este passat cap de setmana, Ximo, morien 2 persones com a conseqüència d'una explosió correguda a una empresa de biodiesel ubicada al polígon industrial de Cotes. Les banderes de l'Ajuntament on etxen avui a mitja asta per la mort d'aquestes 2 persones. L'explosió, ja que recordar que també va afectar altra tercera persona que en este cas va patir ferides greus. Este dia de primavera, anem a veure com està el pronòstic per a l'horatge. I una bona ponenta que tenim damunt, sí, sí. Eh? A més, ja va començar a bufar ahir en força el vent de ponent, Ximo. Avui també ho fa en força. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establert des de primera hora del matí l'avís groc a la província de València, sobretot a les zones altes de l'interior, que són més força, va bufar, o amb més força està bufant este vent de ponent, que deixa ratxes de fins a 70 km per hora. Un vent de ponent que bufa amb tanta força que arrastra tots els núvols cap a la mar, per tant, el cel pràcticament ras, i el que fa, pel que fa a les temperatures, avui pugen lleugerament respecte a la jornada d'ahir. La màxima prevista a València capital, 21 graus, s'esperen 20 a Gandia, 18 a Ontinyent i 13 a Requena, una situació que en principi va a tornar a produir-se demà. Demà seguirà bufant el vent de ponent amb força i les temperatures cauran una micodina respecte a avui. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. Sí. I ara l'actualitat del València Club de Futbol. La futbolera, sí, perquè estem en crisi. Dimitirà avui Peter Lim, dimitirà avui Gary Neville, clar. Per fi sabrem alguna cosa de Peter Lim. En fi, què passarà en el València? Ho analitzem tot en un minut. Del 12 al 14 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas con denominación de origen y un casco antiguo con encanto harán que tu visita a Requena sea inolvidable. Show cooking de platos tradicionales, catas de vinos, actuación del humorista Carlos Latre, festival taurino y mucho más. Requena te sorprenderá. Colaboran el Patronato Provincial de Turismo, Valencia Turisme y la Agencia Valenciana de Turismo. Te esperamos. Bueno, al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble, contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. Sonant força la nostra Gibson SG. Així estem per a tocar lo que faça falta i no tocar la moral dels aficionats, sinó més bé tot lo contrari. Afició, per l'amor de Déu, el València mai caminarà a soles. No vos rendiu, això és la portada avui de Superdeporte i és el missatge també de València Abierta. El València no se rinde, la seva afició tampoc, però per l'amor de Déu, don Vicente Bau, sí, què tal, bon dia. Bon dia. Algú que faça neteja, per l'amor de Déu, algú que vinga en la granera i faça neteja. Vamos directos al sábado, el miércoles ni jugamos, fíjense lo que le digo. El miércoles igual te. Hay partido aquí, nos da igual. Si no anem igual te. Para que se vayan rodando, para el sábado, ganar 3 puntitos en casa. Y tanto. Ojo, sí que estás a 4 puntos del descenso, pero hay que tener en cuenta... Sí que estás. ...que estás en el puesto 13. Estás... Yo estoy acollonado. Me refiero, no. Yo lo que le quiero dar a entender que sí que estás a X puntos, sí, pero que por el medio... Hay como 5 o 6 equipos. Hay una panda de matados en esta liga, igual que el Valencia, y pero somos librem. Pero, o sea, es que es número solo de estar muy preocupado. No, Vicente, no hemos quedado, no nos rendimos. Eso es. Motivos para creer. Bueno, el redactor en cap. Y King Cap. De Superdeporte está hoy así, es un placer con siempre. Carlos Bosch, ¿qué pasa, primo? Bien, yeah, bonicos. Hay que portadita, un titular, un sentiment, una... No sé qué decirte. ¿Qué portes en el pico? No, ¿no rindáis? Ese es el tema. Porte eso. ¿Qué porte? En Super también pensamos que este Valencia insulta a 96 años de historia y que los jugadores no honran la camiseta que llevan. Creemos que el entrenador no es la solución y que el dueño toma decisiones caprichosas. Sabemos que los aficionados están enfadados y entendemos su decepción porque tienen que vivir una ofensa de escudo partido tras partido. Pero ojo, estamos tan preocupados que solo pedimos una cosa: a jugadores y aficionados, no os rindáis. Dilo es alto. Que, es que no tengo más. Dilo alto. No os rindáis, ni jugadores ni aficionados. Sí. Es que no tengo yo más. Lo que volem. Sí, señor. Ese es el mensaje de Wilson. Yo también tengo susto portadón en el cuerpo. Pero estén molacollonats. El Santi Rodríguez. El Santi Rodríguez chupando plano ahí, ¿eh? Sí, por ponerle un poquito de humor a la cosa. Anem a la última hora. Fea la reflexión, Carlos Bosch, así en esta taula, en el Roque de Valencia Abierta, y estén molt d'acord amb Vicente y yo, sí, y estoy seguro que molts de vosotros también. ¿Qui ha de traure això cap endavant? ¿Qui ve al rescate? Paquito Alcácer. Y a veure si recuperem el millor Enzo Pérez, el guerrero de Maipú. Estan per a la pròxim cap de setmana. Ens anarem a Paterna a veure les novetats. El company de Superdeporte, Andrés García, el deu d'ella. Andrés, ¿qué tal, artista? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chico? Buenas, danos buenas noticias. Buenas. Para creer, Andrés, por favor. Sí, porque han vuelto los dos, Paco Alcácer y Enzo Pérez, que están recuperados ya de sus lesiones y que los hemos podido ver hoy ya con el grupo. Y la buena noticia es que los dos estarán disponibles para el partido del sábado contra el Español. Yo creo que el equipo los necesita por lo deportivo, por lo que supone y por el empuje que también suponen estos dos futbolistas. Yo creo que son dos piezas a las que el Valencia se tiene que aferrar, sí o sí. ¿Cuántos los necesitamos, obviamente? Sí, una preguntita te tenía que hacer yo. Si estos dos vuelven para el sábado, ¿cuántos hemos perdido para ese partido? Hemos perdido a André, a Mustafi y a Gallá, que no podrán jugar por sanción. Y bueno, estamos a la espera de que nos digan algo sobre Siqueira, que acabó con un esguince de tobillo. ¿Y Cherisev? Y Cherisev yo creo que sí que estará disponible, sí. Acabó casi con dos muletas, una en cada lado, pobrecillo. Sí, no, lo máximo que había jugado eran 45 minutos, ayer jugó 90 y evidentemente acusó ese cansancio físico, pero bueno, tiene toda la semana para recuperar y yo creo que estará a 100% contra el Español. Eso sí, el partido del Barcelona ahora mismo no cuenta para nadie aquí. ¿Qué partido? ¿Qué partido, Andrés? A ver, ¿de qué estás hablando? Te iba a decir, ¿qué no pasa cuenta el miércoles en Valencia, Stan? No cuenta. No sé. No, ¿qué pasa? Igual haciendo algún partido de entrenamiento para que Paquito agarre minutos. Pero... No es perdonar bola al personal, pero he visto que se ha manejado por Twitter una corrente de decir que no vayan ni. Ah, en serio, sí, a mí no me sembla bien. A mí pero eso no me sembla bien. Eso no es correcto. Anem a Mestalla, siempre. Que nunca camine solo. Vale. Yo no le voy a decir a ninguno lo que te que hacer, pero a mí no me sembla bien. Tú lo vas a sonar, lo baches, pero Mestalla vacío. Es que me estaría vacío, es que no va a ser libre. ¿Qué sensaciones ni han, Andrés? Que has, no sé, ¿qué feeling? ¿Qué has replegado por ahí? Bueno, ¿cómo está el ambiente? Es un poco más de lo mismo, Chimo. Pues la frustración es ver los jugadores que quieren pero que no pueden. Y bueno, es la frustración de verse todos, de que quieren escapar de una crisis de la que no son capaces. Y bueno, cada vez se encienden más alarmas porque el equipo es incapaz de ganar. Ya no solo empata, sino que pierde contra los rivales de abajo. Y no hay soluciones. Se ha desaprovechado el mercado de invierno y bueno, la verdad es que pinta mal y las caras son de preocupación aquí, sí. Andrés, hay una pregunta que yo te quiero hacer. Siempre que pasan mal o van mal las cosas en un equipo, aparecen los pesos fuertes. Digamos, en el Valencia, sin irnos muy lejos, mirábamos hacia atrás, te guste o no te guste, tenías un Albelda, tenías un Ayala, tenías un Kili. Tenía gente que tiraba del carro. Soldado, en la última etapa. Sí, soldado. ¿Quién tira del carro ahora? Pues yo ahora creo que Paco Alcácer es el único que puede sacar esto adelante. Yo creo que muchas de las posibilidades de Valencia en esta temporada van a pasar por lo que haga Paco Alcácer. Y luego, bueno, perdón Andrés, Paco Alcácer obviamente, y hay un futbolista que por lo que me cuentan está como loco, y es Javi Fuego. Sí, Javi, que lo hemos visto hoy en la jaula. Ayer vimos a Zaibo y... Por eso. Dios, ese chiquete. Y entonces yo... Por lo que me cuentan, Javi Fuego está como loco por volver, porque no es de los que se esconde. Pero vamos, tiene razón Andrés, al final te está penalizando los goles que no está haciendo Negredo, que sí que los hace Paco, porque esas no las falla. Yo confío mucho en Paco, ¿eh? Bueno, Paco, Fuego, Enzo, jugador en carácter, jugador en carácter. Experiencia... Y Jovadorsen, en fin, testada y contrastada de rendimiento. Bueno, pues a eso nos cogemos. Ese es el ese optimismo. Es poco, es un clavo ardiendo, pero es lo que tenemos. Pero no nos rendimos, claro que no. Que no se rinda tampoco el equipo, Andrés, porque la afición hubo un recibimiento también alterado y convulso. Desde aquí, por supuesto, y como siempre, apelamos a la calma. Entendem, per descomptat, que estiguem més que farts i més que indignats. Y que no mereixen ese escudo, pero anem a veure els insults y la violencia, per l'amor de Déu. Pero el recibimiento fue, ¿no? Fue de aquella manera, ¿eh? Sí, bueno, no fue tan tenso como el otro día después del 7-0 de Barcelona, pero sí que alrededor de medio centenar de aficionados estuvieron esperando aquí en la Ciudad Deportiva Paterna la llegada del autobús. Y bueno, recibieron al equipo a gritos de Garibete ya. Y es verdad que luego a la salida de los jugadores pues sí que hubo insultos y bueno, otra vez lamentablemente una imagen que no nos gusta a nadie. Esperemos que sea la última vez porque... Ni un atisbo de reunión de Sanedrín para destituir a Gary Neville, ¿no? No, de momento no. Es verdad que Suso ahora mismo está aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero de momento no tenemos conocimiento de eso. Pero Suso ha contactado, os consta en Superdeporte, un feto ahí, Uber y what... Suso té entrenadors en casa. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, vale. Bueno, pero has averiguado si Peter le ha dicho algo. Yo desconozco lo que piensa. Lo importante en este caso no es lo que tenga Suso en la chaqueta, es lo que le diga Peter que hay que hacer. Es en el teléfono rojo desde Singapur. Hemos puesto nosotros en Superdeporte que por primera vez Peter Lim está valorando la posibilidad de cambiar de entrenador. Es verdad que tiene un vínculo de amistad con el entrenador que le frena, pero también es verdad que se ha dado cuenta de que ahora mismo el entrenador no es la solución. Mira, Andrés, así que vamos a ver lo que pasa. En fin, Carlos, Vicente, Amix, ahora cambiate, es el año nuevo chino, en Singapur rige, sí. El año nuevo, es el año del mono. Entonces ahora, año nuevo, vida nueva. Igual Peter resulta que prende una decisión. Año nuevo, mono nuevo. Ha cambiado la luna, ¿me entiendes? Es el año del mono, y digo, mira, pues el que estic frente al mono soy yo. Y va a saber si prenca alguna decisión. Yo tengo que hacer pues, una consideración de todas formas. Considere. Vamos a liberar si le parece a don Andrés García. Te liberamos, Andreu. Quedas liberado. Y le pegamos un abrazo. Porque el ponente está pegando fuerte ahí en Godella. Dije, Godella seguramente también. En Paterna, ¿no, Andrés? Hay aire, sí. Está el día con aire para entrenar. Ponente, pues, es aire chelad, ¿no? Es ponente. Es ponente, sí. No, no. César ha comentado que es ponente, pero no, que el ponente en hivern. ¿Sabes cómo es? Voy a tener que de sin... Vale, te vas a callar. Pero que es el que debe poner. Otra cosa es la temperatura que porte, ¿vale? Con que me callo, nivel, me callo. Pues entonces es un mes de hecho, pero es poner. Nada más dirte yo, no sé qué dirte. Eso, dile a Barragán... Me libero. Que cuando se entre Wii... Que ya llegará el balón. El aire de poner, la encanará la sequía. Si quieres que vayan a la sequía al cañar a pegar el balón. Barragán decente, digo, ya llegará. Cuídate, Andrés. Venga, hasta luego. Muchas gracias, amigo. Hasta luego, señor. Bueno, yo tenía que hacer una... Analicen los motivos para esperar. Dos cosetes desde el punto de vista informativo, ¿no? Porque van a decir, sí, Suso está contactando en entrenados, pero además. Però ja de la setmana passada, ja haguera, Suso haguera canviat l'entrenador després de perdre contra l'Sporting, i està contactant en entrenadors per a la temporada que ve. Suso ha contactat amb Juan de Ramos, encara que el club diga que no, el club manifesta que no. El València és un club especial en el sentit de que hi ha un amo que està molt junt, però ojo, no tan especial. En tots els clubs del món, o en casi todos, el director esportivo fa un informe favorable o desfavorable y al final decidís el presidente o el amo. Vull dir, si el València, Fernando Gómez fe un informe desfavorable a la renovació de Emery i Llorente no li feu cas. O Braulio volia fitxar a... No recorde qui era, i l'endemà Llorente renovava per su compte a una Emery. Que no juzgo, trato de describir, vull dir, al final la última decisió de qui tira un entrenador sempre és de l'amo del president. Pot ser que en el València això se eleve al cubo, però això passa sempre, cuidado, això passa sempre. El director esportiu fa un informe. Ara, per exemple, Monchi, un president del Sevilla que acaba d'arribar, pues té molt més pes que el president, però al final l'última paraula però... sempre ha del president o l'amo. És cert que en el València esta estructura de club tampoc s'eleva s'eleva al cubo, que això és cert. Temps del futbol encara se demoren una miqueta més, sí. I les solucions arriben encara més tard. Això és cert. I la llanda sempre està caducada. Claro. Però bueno, aquí estamos hablando que el propietario o máximo accionista del mercantil, luego hay dos grandes accionistas que son socios además, el que es Peter Lim y Lei Hun, que no están por aquí, que están están muy lejos. Ojo, estamos en la época de la industria de la comunicación, es decir, que tú pones un Facebook y te llega a Singapur a los 3 segundos, o sea que tampoco hay tanto problema a la hora de comunicarse. El asunto es, el actual entrenador es socio de Peter Lim, aparte de amigo, es socio de Peter Lim. A mí ya no me preocupa el actual entrenador, es si en el caso de que decidieran mañana, pasado o al otro. ¿Quién decide? Exacto. ¿Quién decide? No, ¿quién decide y qué decide? Porque si me traes otro Nuno, me traes otro Gary Neville. Yo creo que estamos apañados. Mira, todos hicimos el esfuerzo de hacernos de Gary Neville y apoyarlo en la medida que lo que. Yo primero, a mí me han caído de muchos palos, yo no me amague. Yo que venga mañana, o paso a mañana, la semana que viene, yo diré, viene Vicente Bot de entrenador y haremos, todos somos Vicente Bot. Útil, claro, yo no me amague, para dirlo. Pero yo creo que si el que tría es Suso, sabe perfectamente que fará lo que se debería haber hecho en ese momento, que es. Llámalo un cirujano de urgencia. Exacto. Ahora, es posible que, perdona, que ese cirujano de urgencia te diga, ya, pero yo si lo hago bien me quedo. Ay, entonces ya. Claro, cuidado, ¿eh? Y otra vez que Suso no volverá a hipotecar el entrenador del año que ve, y no sé si le disarán tirar un entrenador que hipoteque el entrenador del año que ve. O te pase como, ojo, con Valverde. Parece un trabalenguas, pero... No, cortito y al pie. Contratas al cirujano, como en el caso de Valverde, vos que ese cirujano se quede y es el cirujano que te dio, ahí te quedas con Trera, es que te porque este club es muy raro. Es que te puede pasar lo contrario también. Es que al final el fútbol te dice cosas. Yo ficharía un cirujano de urgencias y me iría por Valverde. Mira lo que te dije, ¿eh? Mañana. Sí, vamos. Uy, ahora enseguida. Agárrame el coche. Que Valverde tiene una isida mol de gracia, pero en una rueda de prensa se arriba eso. Ah, enseguida. En una rueda de prensa. Un especial Valverde en super. No, oye, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y él se equivocó, pero como entrenador, un fenómeno, el mejor que ha habido en Mestalla desde Rafa Benítez. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. Gary Neville me parece que no está funcionando, es evidente. Se está nunizando. No. El Espíritu Santo, eso don sí. Vicente, y le está poseído por el Espíritu Santo en el sentido ha superado. Nunístico. Ha superado. Sigue, ha superado. ¿De dónde la realidad paralela? No se sabe si tiene perro y si lo pasea, pero ha superado al uno. El teorema de la realidad paralela que Carlos Bosch va a sostindre durante un temps de Nuno, Espíritu Santo. Estamos en ella ahora, ¿eh? Sí. Ha entrado en esa dimensión. Sí, sí, es de verdad. Gary Neville está, no reconoce. No, pero escúcheme. Yo irme, pero vamos, ¿por qué? Vamos a ver, el partido tuvo 2 o 3 momentos. Ay, es Nuno. No, perdón. Se han unizado. Perdón, la rueda de prensa posterior al partido de ayer, a la derrota de ayer, la rueda de prensa de ayer de Gary Neville es francamente lamentable. De corazón. Manolo Montal se llama Gary Nobel. Y el aforado, el técnico aforado, que también está muy ventilado. Sí. Bueno, yo lo que vuelvo a decir, y mañana que ese es el tema, es decir, vale, Gary Neville no nos dice nada. Mira, yo pero mañana que no puede, lo que no puedes traer, por ejemplo, a estas alturas de la temporada, mi cirujano de urgencia. Sí, pero Boro, por ejemplo, es pronto para traer a Boro. Boro es 3-4 partidos, todo lo más. Porque es el delegado del equipo. Para mí el perfil ideal es Juan de Ramos. Veterano y capaz de saber cuándo tiene que empatar un partido y no perderlo porque es ganarlo, que es, por ejemplo, el error que cometió, sin ir más lejos, en la noveta, el actual entrenador del Valencia, por novato. Ese partido, cuando intentas ganarlo, lo pierdes. Veste en la casa un 0-0, no pasa res, puntito a la saca. A mí, un entrenador novato, que sí paga, pero un entrenador veterano, y para mí es Juan de Ramos. No niña tanto en el mercado, bueno, está Caparrós. però jo preferisc que Juan de Ramos. Si Peter Lim torna a fer un invento, no vull dir-ho, però... A això me referia. Que lo que no puede ser es que a Cari Nebo... Sí, bueno, me miren si a cara, pero... No, lo que no puede ser... Es lo que hay. Que haga... O es un cirujano de urgencia, o... Lo que no puede ser es que a Gary Nebo le sustituya... Gary Neville 2. Garen 1. Esto es lo que no puede ser. Si Peter Lim... Lim torna a hacer un experimento, lo que en la portada de Superdeporte hemos calificado fruto del enfado, las cosas con son, estaba mezclada en una mona, lo de decisiones caprichosas... Pero bueno, llámalo capricho, llámalo experimento, che, llámalo como quieras. Ojo, tiene que venir un cirujano de urgencia. Claro, es que vamos a ver, lo que no puede venir es otro socio del hotel de enfrente del Manchester. A ver, pero entiéndeme, mira, Gary Neville hace... ¿Qué es lo que hay? Si analiza Gary Neville, hace un diagnóstico bueno del problema que tiene el equipo. Hace un diagnóstico bueno, pero cuando tiene que ir a operar, opera mal. Hace un buen diagnóstico... Tarda en hacer el diagnóstico, ¿eh? Porque te viene Juan de Ramos y en una semana lo tiene claro, ¿eh? Pero es un buen comentario. Pero luego hay que operar, ¿eh? Usted tiene que operar. Y no. Y lo decías, ¿no es el gran problema o el gran culpable Gary Neville? No. Pero no marchándose empieza a ser parte del problema, sino el problema ahora. Tremendo análisis. Diga usted que sí. Sí, yo es que lo que creo que si este no se marcha, primero no lo van a tirar en plan, te tiro con tarjeta roja. No. Este plan, ¿no? En todo caso, la medida te le diría que todos estos duets... Tira para allá y ves con la selección inglesa. En todo caso sería una cosa así amable. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es el silencio de Peter Lim. El silencio absoluto de Peter Lim. Parece que ha desaparecido el mapa. Hay otra cosa que me preocupa. Si Carlos Bosch diu, y si ho diu, o crec, a pies juntillas en valencià no sé comer. Bueno, vamos, crec. Va a misa. Va a misa, exacte. És que Suso García Pitar ja l'havia destituït en el, claro, en el bochorno contra el Barça, en el ridícul contra el Barça, i que té un entrenador en la cartera, en una predilecció per a Juan de Ramos. Per tant, si no se fa, quina situació queda Suso? Quin és el seu marge de maniobra? Quines són les seues atribucions? A vegades és molt fàcil, no és una crítica, Ximo, però a vegades és molt fàcil vindre així o fer un tuit o escriure una contra en Super... parlant de la dignitat dels demés, no? Jo crec que Suso... No. Jo crec que Suso... Per a mi... Atribucions. Què atribucions té el secretari tècnic en el València? Jo vaig a ser molt clar. Per a mi, lo millor que ha passat pel València els últims anys, per a mi és Rufete. I ho dia a l'endematí a Rufete quan tot el món li feia la pilota en uno. Ara, per a mi Suso és l'únic que està ficant coherència esportiva en el club. Per tant, jo li demanaria a Suso... que tractara de tindre mà esquerra i tractara de convèncer a l'amo de lo que ha de fer. Si no, que no se'n vaig a demà perquè avui no tindrà l'entrenador. Mira el que te dic, eh? Jo de totes formes creo... No estic dient que dimitisca. Anem a veure. En les atribucions del secretari... Pues que torne a pelear per a que se carreguen a l'entrenador. Bosch, en les atribucions del secretari tècnic està en DEFCON 2, que estem en DEFCON 2, destituir a l'entrenador? No. Sí, sí. Ja està? No. Pues això és lo que dic. Ah, bueno. Ejecute les atribucions que tiene usted... Jo no estoy de acuerdo. Ell té que fer... Ell farà un informe. Ell ha de fer... Pero, Ximo, eso pasa en el mundo del fútbol desde que empezó el fútbol. Claro, es lo y en todos los equipos del mundo del fútbol desde que empezó el fútbol. Claro. Él tiene que achuchar a Peter Lim. Entonces, mirad, yo ahora miro a Suso, yo sé lo que piensa hacer, lo que tiene, lo que le ronda a la cabeza a Suso, que es cargarse a Gary Neville porque no es... Y traer al cirujano. Porque es un buen tío, pero no sirve... Y comenta muy bien, pero no entrena. Pero Lim está pendiente de si la Oli de Palma pucha o Baixa o si el no. Petróleo. Bueno, pues si que pelees, pero vamos a ver. Si la McLaren, no pero, sé cuántos. Pero coño, Chimo, el que, va, el que, ha, que no podemos esperar. Va, pero el que ha metido a Suso es Peter. Pues sí. Y el presidente. Los presidentes, entre comillas, en el mundo del fútbol son los que han mandado siempre. Oye, yo he estado con Tuzón en un club. Y yo he visto cómo se fichaba con un futbolista. Tres informes de técnicos, ¿vale? No había móviles, ¿eh? Perdón, no un segundo. Móviles. Tres informes de técnicos. Llamaba a un intermediario, tengo a Álvaro Cervera. Y Álvaro Cervera a Valencia y sacaba el bacalao. Y así funciona el fútbol. Así funciona el fútbol. Es decir, que yo creo que a Suso García Pitar tampoco podemos hacerle responsable, claro, de lo que no le compete. He hecho una pregunta. No, usted ha hecho una afirmación. Entre las atribuciones... No, es una pregunta, es ustedes que saben. Entre las atribuciones de un secretario técnico está destituir a un entrenador en situación de DEFCON 2 como esté en crisis... ¿Decisión del amo o presidente? Decisión no. Informe desfavorable, sí. Es decir, informe en contra, sí. Ahora, la decisión pertenece al presidente o a la al máximo accionista, o al presidente o al hijo o al chunchín. Sí, sí, es que se llena. Es que se llena. Pero eso ha sido toda la vida. Es decir, no tiro a menos valor a Suso García Vitar, que tampoco. Pero es que siempre ha sido así. Pero ¿qué es lo que piensa García Vitar? A ver, lo pensamos, lo sabemos. Braulio propuso cesar a Jukic. Dučić. A Dučić. Y fichar a Rubi y no le hicieron caso. Y al final tiraron a Braulio y después ya echaron a Jukic. Y Vingepichi, que no digo ni que fue ni para bien ni para mal, pero que directores deportivos que hacen informes favorables y luego el presidente toma la decisión final. Claro. Que insisto, a lo mejor en el Valencia eso se eleva al cubo, ¿no? Pero no. En esencia. A mí lo que me preocupa es que los presidentes en general, ya ha habido en todos los lados, al final se llevan por una impronta, se llevan por un amiguismo, se llevan por un roce. Entonces el roce. Este es mucho roce. El roce, no, escúchame, el roce de Peter Lim, hasta ahora más que un roce, te está haciendo un escozor. Yo volví a decir una cosa. Estoy hablando de roce, de. Que el roce de tu cuerpo. La publicidad de Superdeporte al respecto de la eyaculación precoz. Che, Chimo, por favor. En esta parte, el amor de derecha. La eyaculación de Santi Rodríguez. No, lo digo por el asunto del roce, si estaba usted refiriéndose a esto. El roce de tu cuerpo es una gran canción de Platero. Ponla, Arancha, ponla. Qué bonito. Yo voy a decir una cosa, yo estoy preparando una especie de encuesta no a título estadístico, ¿no? Cuatro dicen que sí y tres dicen que no. No, bueno, además tratar de reflectir el que piensa la gente. Y estoy todo el matí enviando WhatsApps a presidentes de peñes y diferentes aficionados. Por cierto, Juan Carlos Galindo es Gómez de segundo, ¿eh? Yo lo tengo en Facebook. Vale, vale. Y la tendencia clara es culpable Lim. Y la afición que ha de Ferrara es animar. Ya arribarà l'estiu. Ya volem l'estiu. Perquè tot el món... Jo vaig a escriure per a un article, perquè l'altre dia mirant un partit de cadetes en Foios, el Foios Pusol, estava mirant un partit... Resultat? 1-4, ganó el Puzol. Perdón. Y había el capitán del Puzol, muy bueno, el 6, muy bueno. De cadetes de segunda regional. Llámame enfermo, pero yo estaba ahí en Foios viendo el partido. Enfermo. Es por el almorzar. Enfermo. Es por el convoy. Y la cerveza, claro que sí. El acto social de no, pero. Y me vas a topetar en Onofre, una aficionada de Puzol, y dos van a darle una conclusión. Lo bueno que tiene el Satasero es que nos ha pegado las puñas morros muy pronto. Voy a decir, el Villarreal, con segunda conté, fue a 4 sin temporales, faltaban 2 o 3 partidos y ya le había agarrado el Bou. Nosotros tenemos, a nosotros el Sata Sairon nos ha baixat al piso a dir, olvidemos de Monaes y anem a traure a Soy, que se acaba la temporada. Pero en vida real, quan se n'ha compte, ja l'havia agarrat el Bou. Ojo, pero ni ha que ficar-se. 3 victòries, 9 punts, i sir del marrón, i a veure si tot això se reconduís, i si ve Juan de Ramos. Mira, roce de tu cuerpo, eh? Otra vez Platero, va, grande, Arantxa! Vamos a arrasar, no, digo, vamos a despedir a Carlos Bosch. Despedido. Con un fuerte abrazo. Ale, adeu. Es que... Vale, espera que eche un poco de Platero, ¿no? Un poquito de Platero. Seguro que sola está ella también. Ahora me lo escribí yo, ahora. Esto me pasó a mí ayer. Este es Fito, este es el grupo que tenía Fito, no, Eva. Ayer me tiré yo la cama sin saber qué hacer, porque me levanto 1-0. Me levanto a la siesta 0-2. Mira, ahora viene el roce de tu cuerpo. Luego, mira. Luego meto una canastita y palmo. Vamos a rozarlo. Ale, adeu. Ale, gracias vos. Don Vicente, no me cuenta nada de... El domingo trágico. Domingo trágico, pero bueno, pero Levante hizo un buen papel contra el Barça. Sí, es verdad que fue un 0-2, pero tiene una imagen mucho más digna que el Valencia. El Levante dio una imagen digna. Claro que sí. Ahora palmaste el partido, 0-2 contra el Barça, cierto. Sigues palmando, sigues último de la tabla clasificatoria. Buen partido, mal resultado. Ojo, a 5 puntos ya de salir del descenso. Mala pinta tiene. Es demasiada distancia. El equipo sí dejó una buena impresión. Luego está el Laboral Cucha, Valencia Vázquez, 7-9, 7-3. Tiene un equipazo el Laboral Cucha. Tiene un equipazo, cuarto de la tabla clasificatoria, pero una nueva derrota del Valencia Vázquez que parece que se deshincha un poco. Vaya. En Europa lo tiene francamente complicado y es la primera derrota en la Liga C. Me cambio mañana por el Laboral Cucha. Por el Laboral Cucha, no, por la clasificación del Valencia Básquet. He cambiado la del fútbol por la del básquet. Claro que sí. Se la cambio. Eso, y lo invito a 4 cervezas, oiga. ¿Está grabado? Sí, está grabado. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el Hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras Puertas del Amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O la teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Bueno, bueno, ja és la una i mitja, ja toca ETA, i 33, estem, i com que és dilluns, per a parlar de cuina, per a parlar de gastronomia, i en les activitats al voltant de la gastronomia, el gran esdeveniment del final de la setmana passada, concretament del divendres, és un esdeveniment anual, i són els premis de l'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana. És una, bueno, és un reconeixement al treball d'enormes professionals que treballen per a la gastronomia i, bueno, m'alegre molt de tindre a més relació personal en algun d'ells i alegrar-me moltíssim del seu reconeixement, el gran Casto Copete del restaurant Nou Manolín, que és una institució i una de les millors barres del món. Està en Alacant i és un lloc realment fonamental. M'alegre molt per Casto Copete i per tot l'equip de Nou Manolín. I què dir-vos de la bodega Celler del Roure. Fan un treball realment magnífic en Moixent, fan uns vins extraordinaris i no m'estranya que l'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana també s'hagi fixat en esta esplèndida bodega. Però qui és el premi al millor cuiner del passat 2015? El Goya al millor cuiner o l'Òscar al millor cuiner de l'Acadèmia de Gastronomia? Bé, doncs és un bon amic del programa també i d'esta casa. Ell estigui també en la presentació de productes de nostra tierra i se treball editorial de la, bueno, pues de la editora del diari, i en el que, en fi, compartim també projecte. És un xicon jove que ho fa esplèndidament bé i ja porta diversos anys als fogons d'un restaurant de Xàbia que és un autèntic referent. El restaurant se diu Bonham i ell és Alberto Ferruz. Hola, Alberto, què tal? Hola, buenos días, què tal? Muy buenas. Bueno, la enhorabuena, la nuestra es una más de cuantísimas que habrá recibido durante estos días. Qué bueno. Bien, ¿no? Llevarse el Goya al mejor cocinero del año, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nos da, no, nos hace mucha ilusión y la verdad, en lo personal, muy ilusionado y al final estas cosas te ayudan a continuar, ¿no? Claro que sí. Bueno, como se dice en estos casos de agradecer al equipo y demás, pero es que en la cocina es, como en muchas otras actividades, absolutamente necesario. Es verdad que ahora los cocineros estrella, ¿no? Como tú. Pues bueno, tenéis mucho eco mediático, aparecéis en los periódicos, ¿verdad? Sois la imagen, la punta de lanza de un trabajo entre fogones que oye, que sin equipo no hacemos nada, ¿eh? No, bueno, al final nosotros más que equipo es una familia, ¿no? Al final estamos prácticamente todas las horas del día juntos y al final creo que sin el equipo no está uno, y contra mejor equipo tiene uno, mejor es uno, ¿no? Qué bueno que lo reconozcas como una familia, entre otras cosas, porque yo creo que la gente cada vez lo va sabiendo más. Bueno, pero es que os pasáis la vida directamente allí, casi vivís entre fogones. Yo siempre digo que tengo dos casas. Yo vivo en el restaurante y luego duermo en otro sitio, ¿no? Pero al final es como una familia, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero al final, cuando quieres caminar, necesitas un buen equipo, ¿no? Desde luego. Bueno, ahora me contarás más cosas. Queremos saber cosas sobre ti, sobre los platos, sobre tu inspiración, sobre el trabajo que haces en Xavia. Pero, bueno, gustaría que me contaras también cómo fue esa ceremonia de entrega de premios. Fue el pasado viernes, además en el Centro de Gastronomía Gasma de Castellón, otro referente para la gastronomía, donde salen, bueno, los nuevos talentos de la gastronomía. ¿Cómo fue el evento? Bueno, pues al final fue un evento muy bien montado, fue un evento emocionante, donde también da lugar a ver a muchos profesionales que no puedes ver durante el año por cuestiones del trabajo. Y yo creo que también fue un evento para lo que sería unir la comunidad valenciana, ¿no? Que al final de lo que se trata es de trabajar todos desde nuestra pequeña ventana, que es nuestro restaurante, para que la comunidad valenciana pues al final vaya creciendo gastronómicamente hablando, ¿no? Y fíjate cómo está la Marina, ¿eh? Porque está el gran Quique de Acosta, ¿no? Ahí, tú en Xavia, la comarca de la Marina está en todo lo alto, ¿eh? Gastronómicamente hablando, ¿eh? Bueno, yo creo que al final tenemos unos muy buenos productos, que tenemos, o sea, muy buena verdura, luego siempre tenemos un ojo puesto en el Mediterráneo, y creo que al final con los productos que tenemos en esa tierra, nuestro trabajo siempre es un poco más fácil, ¿no? Es una comarca envidiable por tantísimas cosas, ¿verdad? Es que vivís ahí en la Marina, es un privilegio tan especial, pero desde el punto de vista de la cocina es que yo creo que todavía lo es más, porque tiene la mejor huerta comparable con cualquiera otra, la huerta de Valencia o la huerta murciana, y luego, oye, los productos del mar que hay en la zona, con ese mar rocoso, en fin, es que no le falta de nada, ¿eh? A la costa de alicantina de la Marina, ¿eh? Y luego, sobre todo, ahora hay mucha gente que lleva mucho tiempo, que ahora está empezando a tener visibilidad, y mucha gente joven que también tiene ganas, que está intentando hacer las cosas bien, y poco a poco, entre todos, pues al final se está creando un ambiente muy bueno, un ambiente donde sale mucha gente joven, donde se están haciendo las cosas bien, y poco a poco se va creciendo, ¿no? Denia, ciudad gastronómica, además, también. Es que es una cosa detrás de otra, ¿eh? Es verdad. Cada vez, y ahora de cara a buen tiempo, es verdad, Alberto, que da ganas de decir, venga, va, vamos a coger el coche o la caravana o el che, cada uno que va a echar un fin, o el autobús, ¿no? Y hay que dar una vuelta por la Marina, a hacer turismo y a consumir gastronomía y productos de nuestra tierra. Oye, y a ver, para quien no conozca la cocina de Bonham, qué difícil es explicar, ¿no? ¿Qué te inspiras? ¿Qué es lo que haces en tus platos? Pero bueno, a ver, inténtalo. ¿Cómo es la cocina de Alberto Ferruz? Bueno, al final es una cocina que siempre está mirando al mar, 80% de productos marinos. Luego es una cocina que se basa también una parte fundamental en las verduras. Tenemos unas personas de un huerto, que es huerto abierto, que nos cultivan las verduras a la carta. Y luego es una cocina muy de sentimiento, ¿no? Un poco también según cómo nos encontramos y según lo que vamos viendo y cómo vamos viendo los productos, pues vamos cocinando. Creo que al final es una cocina que 100% respeta el producto y que se basa en el producto para continuar hacia adelante, ¿no? Vamos a ver, te voy a pedir un ejercicio un poco difícil, ¿vale? Tú estás a este lado de los fogones, pero trata de ponerte en el lugar de un comensal. En el sentido de cuando tú sales y esto que te saludan y ves, caray, cómo ha disfrutado esta familia del trabajo que hemos hecho. ¿Qué te dicen? Quiero decir, ¿cómo te transmiten qué es esa experiencia Bonham, ¿no? ¿Qué te cuentan? Hay de todo, ¿eh? Hombre, a alguien no le gusta, ¿no? Igual no lo consigue ni la gamba de Denia gustarle a todo el mundo, ¿no? Bueno, por supuesto que no. Hay gente que es alérgica, ¿no? Sí. Bueno, pero en general yo creo que tienes, por supuesto, muchos más éxitos, ¿no? Y mucho más parabienes que otra cosa. Y si no, no te dan este premio al mejor cocinero. En general, los que te ponen bien, vamos, ¿qué dicen de ti? Bueno, yo creo que al final los que nos ponen bien, al final creo que ven que es una cocina honesta, que respetamos el producto y sobre todo que desde que entran a la puerta del restaurante Pues mira, la hospitalidad, ¿no? Nosotros, cada persona que entra por la puerta del restaurante, intentamos que se sienta en su casa, que disfrute con nosotros y nosotros disfrutar con él, ¿no? Y al final creo que dentro de un restaurante lo que sería la experiencia tiene también que ver con la gente de sala, tiene que ver con la cocina y es un poco todo, ¿no? Y sobre todo gente simple, gente normal, que intenta hacer las cosas bien e intenta que la gente se vaya un poquito más feliz de lo que ha venido, ¿no? Al final es eso, ¿eh? Gracias por hacernos felices, porque es lo que hacéis. Sí. Con todo, no solamente con el plato, que también con la creatividad, con el trabajo en los fogones. ¿No? Es un trabajo integral, es verdad, que entras y dices, caray, qué bien me estoy sintiendo. Oye, y Alberto, estoy viendo aquí que lo has conseguido esto en un tiempo récord, porque es el premio de el mejor cocinero de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, pero también es una estrella de la guía Michelin, pero también es el premio al plato de Alicante. 2 soles de la guía Repsol en 4 años. Chico, tú vas a desbancar, Quique da Costa estará preocupado contigo, ¿eh? No, que nos llevamos bien. Al final, bueno, empezamos a trabajar hace 4 años con mucha intensidad, sin un poco el camino de la hormiga, sin parar, pero despacito, pero muy, muy constante, con mucha ilusión, y al final también el equipo ha creído en ello. Y bueno, yo creo que al final uno va haciendo las cosas y luego van llegando los reconocimientos, ¿no? Que al final... O sea, yo creo que no hay que pensar demasiado en ello y al final van llegando. Creo que no hay que obsesionarse con ello. Y al final, con el trabajo, las cosas van saliendo, ¿no? Porque al final creo que las cosas siempre se caen por su propio peso, ¿no? Dime un plato que te defina. Si hay un plato que dice, oye, aquí esto es Alberto Ferruz 100%. ¿Qué plato sería? ¿Qué plato te define más? Bueno, pues tenemos una caballa que simplemente la tratamos al vapor 2 minutos. Y luego en el mismo plato pues encontrarás 10, 15 sabores diferentes, encontrarás limón, encontrarás boniato, encontrarás picante, encontrarás amargos. Y al final es lo que intentamos, ¿no? Que con productos simples, con productos humildes, intentar ensalzarlos y con matices, pequeños matices, intentar mejorarlo, ¿no? Y un plato divertido, ¿no? Que cada bocado que metes en la boca tienes un sabor o una textura diferente. Caray, pinta muy bien, fíjate, ¿no? Tan simple, tan sencilla como una caballa. Lo voy a acompañar con un vinito de Sellers del Roure, que te han acompañado en el premio, ¿eh? ¿Te parece bien? Y quedamos un día ahí en el Bonam a disfrutar del esfuerzo y del sacrificio de un gran cocinero como es Alberto Ferruz. Chico, enhorabuena, a disfrutar del premio y a seguir currando, no sé, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué te estás inspirando ahora? ¿Por dónde vas? Pues ahora tenemos el restaurante, estamos haciendo una pequeña reforma para darle más confort, si cabe, a la gente. Y estamos, pues, trabajando con la gente de las verduras ecológicas y mirando productores para... Creo que cada año, al final, la gente quiere sorpresas y quiere novedades, ¿no? Y al final estamos, durante este mes y medio que estamos cerrando, estamos trabajando todo el equipo para que el año que viene poder dar una mejor sensación, ¿no? Bueno, pues deseando estoy de preparar y de degustar esas sorpresas. Alberto, okay. Enhorabuena para el equipo de Bonam, ¿eh? Enhorabuena, gracias. Cocinero. Gracias. Hasta luego. Estés donde estés. Pase el que pase. Seas como seas. Vivas donde vivas. Penses como penses. La educación de tus hijos la eliges tú. Es un mensaje de FECEVAL, Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Acencas Castellón y CECE Alicante. Descúbrenos los días 26, 27 y 28 de febrero en Mercado de Tapinería. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un cojín convertible en edredón. El cojín con el que adorna su sofá se convertirá con un movimiento rápido y sencillo en un edredón con el que podrá protegerse del frío. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Disponible en color rojo y crudo. Resérvelo ya en su kiosco. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96 126 32 99 o comercial@mediterraneoeventos.com. ¿Eres animalero, animalera, animalista? ¿Te gustan los animales? Este ratito, aquí en Valencia Abierta, es para ti. Sí, sí, porque vamos a hablar de tus queridos animales. Desde Mis Queridos Animales, que es el programa de la 97.7 Radio, los sábados por la mañana, ya lo sabes aquí. Y un cachito de ese programa nos viene aquí con la animalera mayor del reino. Ata Gomis, ¿qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Tirando, pero tirando del arnés, ahora sabrás por qué. Iba a decir, bueno, tirando del carro sería como una haca de estas de tiro y arrastre, sí, ¿no? Te veo, sí, tú que eres tan fina y eso, tirando del arnés. Tirando del arnés, pero como unos arneses. Como si fueras un husky tirando del trineo. Pero unos arneses muy especiales, porque cualquier arnés no vale. Cualquier perro no vale, con tipos de arnés hay un montón. Y que nos lo cuente, ¿no? Que nos lo cuente Vicente Jornet, responsable de Mascocotas, que está aquí siempre con sus cachivaches. Sí, sí, sí, es que siempre, buenos días, primero que todo. Siempre me gusta traer aquí a la radio cachivaches para ponerle un poco, por lo menos en el estudio de imágenes, y así es más fácil de escribir. O el tema del día, arneses. Arneses para perros complicados a la hora de pasear. Exacto. Arneses para todo tipo de perro, para todas las tallas. Bueno, yo lo que he querido traer aquí al estudio son arneses para que nuestro perro no tire, ¿vale? Porque lo que ocurre es que un arnés, el perro va más cómodo y tira con más potencia, porque al que no tirarle del cuello, le tira el arnés. Con un arnés clásico, que hay muchos modelos en el mercado, el perro tira más cómodo y tira más. Nos ocurre muchísimo en nuestra tienda y seguro que en cualquier otra tienda las consultas de algo para que nuestro perro no tire, para que camine a nuestro lado. Entonces, bueno, hay diferentes opciones. Una es, pues bueno, llevar el perro a que un profesional nos enseñe cómo hacerlo, porque hay muchas técnicas y en Valencia tenemos muchos grandes profesionales. Y nosotros en tienda nos gusta vender unos arneses en el cual el perro, creando unos desequilibrios que ahora os explicamos, hace que el perro no tire. No tire. O sea que, bueno, no es tu caso, porque el tuyo seguro que está estupendamente. Bueno, en realidad, yo te digo una cosa: mi perro ya falleció. Mi Carlota es menudeta, pero muy pesada para pasear. Me voy a hacer un arnés que se llama, esto se llama Halti, ¿no? Me imagino que es una empresa que está especializada. Sí, sí, no, a veces es más práctico tirársela al bec, ¿sabes? Porque es muy coñazo para pasear. No sé, tu perro no, porque lo está muy bien educado, pero bueno, mi perro no, mi perro de hecho a mí me molestaba mucho. ¿Es tirador? Tiraba mucho y me molestaba mucho la pregunta que cuando me iba por la calle me decían, ¿quién lleva a quién? ¿Quién lleva a quién? ¿Quién lleva a quién? Yo llevo el perro, hombre. Pero bueno, perro. ¡Hasta luego! Es verdad, y además crea graves lesiones, ¿eh? Te puedes distraer un momento, el perro te da un tirón, sí, te saca el hombro del sitio, pero literal nos ocurre. Y hay perros, Chimo, que viene el cliente o la clienta y el perro pesa más que la misma señora. Porque tú imagínate una señora de 50 kilos y un perro de 50 kilos con la potencia de cuatro patas. Tracción. Y el perrito en celo, por ejemplo, de claro, una hembra. O sea que claro, vas al suelo seguro. Claro. Aquí, bueno, vamos a intentar describir esto como hace. He querido traer dos sistemas diferentes. Uno que me gusta más y otro que me gusta menos. La palabra Halti a la gente perruna le sonará mucho, porque Halti es una marca americana, bueno, inglesa en este caso, más bien que americana, sajona. Es una marca en el cual el primer producto que lanza en el mercado hace unos 30 años es una especie de bozal que le llevas cogido al perrito por debajo del hocico con una cinta. Cuando el perro tira, esto lo que hace es que le gira el cuello. Al girarle el cuello, al perro le es muy molesto. Y esto hace que no tire, y a pequeños tironcitos consigues que el perro vaya a tu lado. Es el más conocido, pero a mí no me gusta mucho porque de alguna manera al inmovilizarle la cabeza, al perro le es muy molesto y cuesta mucho que lo acepte. Porque claro, cuando da un paso el perro se para, quiere quitárselo y es un zipizape que tiene el perro, el dueño. Y esto pone muy nervioso al dueño, de verdad. La experiencia del paseo tiene que ser una experiencia. Claro, placentera. Placentera. Claro, de hecho, cuando viene un cliente, lo primero que le decimos, mira, salimos a pasear. Como salimos a pasear, hay que pasear a un ritmo lento. para que el perro le baje su nivel de estrés y para que el dueño o la dueña también. Y utilizamos este arnés de la misma marca, que también es Halti. Lo que ocurre es que este arnés, en vez de llevar como todos los arneses, los oyentes lo conocen, que llevas el perro cogido de la espalda, de encima de las paletillas del perro, en este caso llevamos el perro cogido por delante. El arnés lleva una cinta por el pecho, y el perro, en vez de cogerlo por la parte trasera, lo cogeremos del pecho. ¿Qué ocurre? Como llevamos el perro cogido por delante, por el pecho, cuando el perro tira, este arnés se desplaza y la pata delantera se la, como si se la hace hacia adelante, y esto le crea un desequilibrio al perro. Como la cabeza no se la tocamos, el perro lo acepta, no hay pelea con el halti clásico de hocico. Al perro le es muy molesto, es como si te tiraran de la nariz, Cimo, es realmente molesto. Y de verdad que esto pone muy nervioso al cliente, y aunque solo sean los primeros paseos, pero bueno, es un poco, no es placentero, es desagradable. Con el arnés de pecho, el perro acepta desde el minuto uno. Se le pone el arnés por delante y empezamos a caminar de una manera lenta. El perro intentará adelantarnos y nosotros, con pequeños tirones, esto le crea un desequilibrio y casi parece que el perro se nos vaya a caer, porque le desplaza hacia adelante la pata contraria a nosotros. Y el perro, desde el minuto uno, empieza a decir, uy, ¿aquí qué pasa? ¿Esto que me ha puesto mi dueño? Entonces, lo que es importante es que tengamos tranquilidad y que entendamos que el perro le va a costar unos minutos acoplarse, pero en unos cuantos paseos el perro lo acepta desde el principio y el perro va a caminar a nuestro lado desde casi el principio. Parece mágico, ¿eh? Ahí ha venido Chimo, por ejemplo, un labrador, que es un perro ya bastante potente, que bueno, que desde cachorro tiraba, y esto ha sido un milagro para el dueño. Con una formación muy pequeñita, que siempre nosotros le decimos, oye, por favor, tráete el perro a la tienda, le ponemos el arnés, paseamos. Antes salíamos a la calle, porque la tienda la teníamos con mucha mercancía, como hoy tenemos mucho espacio, paseamos por dentro de la tienda, y el cliente, nada, invirtiendo 10 minutos de su tiempo, le enseñamos a cómo pasear, y desde ese minuto ya no tira. Te ahorras dinero en cursos de educación canina, te ahorras dinero en escayolas de los trompazos que te puedes pegar. Porque eso que dices es verdad, ese tirón, yo tenía un Rottweiler, imagínate, ese tirón que te daba, a lo mejor girándote, que te dabas media vuelta y decías, Dios mío, no sé cómo no me he matado, no estoy ahora con la escayola, y sobre todo que daba sustos. Claro. Porque también evitas el tirón de que le haga algo al resto de las personas. Sí, porque el perro ya él identifica que cuando le ponemos este arnés, él nota que algo ha ocurrido, que la manera de traccionar ha cambiado, y nosotros desde aquí, claro, no pretendemos quitarle trabajo a lo de ser distraído, que hay muchos y muy buenos, pero es una manera de que, con un accesorio muy sencillo y con un poquito de dinero, el cliente le solucionamos un problema. Aquí he querido traer otro modelo que a lo mejor los oyentes les suena, que es el Easy Walk, que es otra marca competidora, que también es conocido. Es muy muy similar, lo único que ocurre es que en el halti a mí me gusta más porque lleva un extra mosquetón para que no se le caiga del pecho, el arnés lo enganchas al collar y ya no se le desplaza hacia adelante, y con el Easy Walk no lleva nada, y a veces cuando se extensa le molesta un poco a las patas delanteras. Yo prefiero el halti, creo que el inglés está más conseguido y no sé, está como más bien hecho. Es importante también recalcar el tema de la tranquilidad. Porque cuando vienen los clientes están como estresados, están acelerados, llevan durante tanto tiempo peleándose con su perro que les hace pasear un ritmo rápido, y entonces es muy importante, para que estos cachivaches funcionen bien, es importante que comprenda al cliente que es muy placentero pasear con tu perro, y como durante tanto tiempo el cliente está peleando con su perro, vienen de verdad, vienen de los nervios, porque unos le han dicho una cosa, otros le han dicho otra, pues, y es un poco difícil que el cliente le baje su nivel de estrés en el minuto uno. Un nivel de estrés, Vicente, que, corrígeme si me equivoco, también a través de la correa y de la actitud, el perro detecta. Hombre. Y si el perro ya es nervioso y tú estás en una aura nerviosa, claro, y estás estirando, al final acabas aquello, ¿cierto? Sí, Chimo, es desastre, ¿no? Es cierto, es cierto, y encima, ¿sabes lo que ocurre también, que como tú dices, ese nivel de estrés hace que tú reacciones más mal, te pones nervioso, das gritos, y estos gritos lo que convierte es que tu perro le va subiendo más y más y más y más. Y bueno, y la razón de que mucha gente a lo mejor dice, bueno, pues ahora no lo bajo, en vez de tres veces lo bajo dos, también, y también echa también para atrás. Adoptar un perro y pensar que te pueda pasar eso. Esto que tú has dicho, Ata, es que es literal. Es que nos ocurre mucho que nos lo cuenten. Es que, claro, yo lo bajaría más. Pero es que cuando bajo el perro, claro da tirones y a mí me da miedo que me haga daño al brazo y solo lo saca cuando viene mi hijo mayor o cuando viene mi marido porque yo no lo puedo sacar y no puedo pasear con él. Atendimos hace, no sé, un mes a una chica invidente que tenía un perro, no era un perro guía, era un perro de compañía, y le ocurrió lo mismo. Su pareja sí que ve, y la chica es invidente, y a ella le apetecía pasear con el perro, y claro, no podía, porque realmente era, bueno, es un pastor alemán bastante fuerte, y con ese sistema lo que hemos conseguido es que, bueno, con la ayuda de su pareja, en unas cuantas sesiones el perro lo hemos reeducado ayudándose del halti. Le pusimos la talla más grande, una talla superior, y yo he traído la medium, la large. Y hoy la chica, aunque sea invidente y con la ayuda de su pareja, puede salir a pasear porque el perro ya no le da tirones. Ajá. Y claro, te imagínate, Chimo, lo de alguna manera lo bonito que ha sido para esta chica el poder pasear a su perro, que no podía. Reconciliarse con algo tan placentero como es pasear al perro. Estás hablando de las tallas grandes y de los perros grandes que cuando pegan el tirón, efectivamente, hay este peligro del que hablamos. Pero te puedo asegurar que también da mucho por aquel del cherengue, los pequeños también. Imagino que Halti tiene previsto para todo tipo de perros. Hay todas las tallas, ¿no? Hay todas las tallas. Lo que ocurre, Chimo, que yo te tengo que ser sincero, cuando más pequeño es un perro y cuando más ligero es, menos eficaces son estos productos, porque las patas delanteras de los perros muy pequeños les van como flotando. Sí, traccionan mucho de trasero. Muy cortitas. Es verdad. Wow. Y como flotan demasiado, no es tan eficaz porque no le es tan molesto. Traba de alguna manera la pata delantera, ¿no? Sí, le crea un desequilibrio. Claro. Esto es muy eficaz en perros medios y grandes. En un perro pequeño, por desgracia, no es tan eficaz, Chimo. Podemos tirar del arnés del pecho, ¿no? No, del pecho no, de la espalda, entre las paletillas. Ese va bien para los pequeñines. Sí, pero va a tirar. Bueno, los pequeñines son, por ejemplo, el Jack Russell o los Terrier, que son pequeñines, pero que ya tienen un tamañito. Un Jack Russell. Un Jack Russell, Chimo, sí que sería eficaz. Pero, por ejemplo, un Yorkshire de 3-4 kilos. No, lo siento, Chimo. Lo siento. Tiene solución. Lo siento. Como dices, además, es sencillo de colocar, se hace sin demasiado esfuerzo y, por lo que estoy viendo, incluye una guía de manera gratuita, lo que no sé si está en inglés y vosotros la traducís para ayudarnos. Está traducida a varios idiomas, va dentro. Vale. Es que está... Education gratuita, eso diga, por eso es que está en inglés. Sí. Esta gente, los ingleses miman todos los detalles, el fabricante de este producto, que en la red encontrarán nuestros oyentes mucha información, Halti con H, terminado con I latina, Halti, mima mucho los detalles, entonces hasta el packaging, todo está muy bien pensado. Es una de las marcas que mejor trabajamos, porque para ellos la educación de nuestras mascotas es muy importante y se lo coge muy en serio. Bueno, pues fíjate, reconciliarse con el paseo. Hombre, a mí me parece una maravilla. Esté tranquilo, será bonito eso, ¿no? Claro. Ver 20 euros. Pues 20 euros, ¿no? Bueno, ahora que sí, que es una cena, que son 20 euros. Que no, pero que mucha gente. Lo que dice Vicente es cierto. Volver a vivir felizmente con tu perro en la calle. Será bonito. Paseando, eso. Paseando. Muy bien. Gracias a Tagomis, un beso. Un abrazo, Vicente. Gracias por acompañarnos. Y a la gente de Mascocotas, un abrazo muy fuerte. Y para todos, muchos besos. Volvemos mañana, como siempre, a las 12:30. Quedáis con la información. Mañana más. Adiós.